Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionen para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí expuestas puedan ayudarle a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de la corporación. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Carlos Jurado de Aruba, después de un tremendo evento. Quería compartirles a ustedes algunos de los nuevos cambios que están ocurriendo y que pueden y van a influir en la vida de todos nosotros, sobre todo la tecnología. La era industrial ya es un pasado, estamos entrando en una era diferente, donde el reto de ser empleado, el reto de ser un pensionado, es cada día mayor. Quería compartir con ustedes algunos de los grandes beneficios que esta industria nos está dando con respecto a la oportunidad de generar regalías que nos puede dar una calidad de vida muy diferente a la que pudiéramos lograr siendo empleados, trabajando a través de resultados lineales donde todo dependa de nosotros. De verdad que tener una oportunidad como esta de poder crear ingresos residuales, de poder tener un ingreso pasivo que independientemente estemos o no estemos se siga generando, es para nosotros uno de los grandes ingredientes que nos da a nosotros un valor agregado al negocio que nos permite de verdad tener una calidad de vida que difícilmente la podemos encontrar en otros esquemas económicos. ¿Cuál es uno de los grandes beneficios de esta industria? En principio, como profesional, como empresario tradicional, trabajé muchos años de ingresos lineales. En la parte económica, generé ingresos lineales y un estilo de vida cómodo, estilo de vida. Y quiero hacer énfasis porque voy a hablar un poquito y voy a tratar de hacer una diferencia entre estilo de vida y calidad de vida. ¿En dónde yo veo esta diferencia entre estos dos esquemas de estilo de vida y calidad de vida? Pues, en principio, es la forma de generar los ingresos. Para mí, el estilo de vida es cuando tú puedes comprar cosas materiales, que puedes tener los carros, las casas, los viajes. Sin embargo, el tiempo para compartir, el tiempo para hacer un viaje, pero no tener fecha de regreso si no lo quieres tener, el tiempo de poder compartir con tu familia, con tus hijos, el tiempo para hacer lo que quieras cuando quieras y no hacer lo que no quieras. Eso no se va a lograr a través de ingresos lineales, porque estás cambiando uno de los factores que requieres para obtener el otro. Estás cambiando tiempo por dinero. Ahora, ¿qué pasa cuando podemos lograr un balance de tiempo y dinero? ¿Cómo podríamos tener nosotros esa gran oportunidad de manejar los dos elementos? Pues uno de los grandes beneficios de esta industria es el poder accesar al tipo de ingresos de regalías. Entre más personas tú ayudes a tener éxito, tus ingresos económicos se garantizan mejor, se consolidan mejor. Porque trabajamos en función de ayudar a personas a construir y lograr un beneficio por ayudar a individuos a tener éxito en la industria de mercadeo por red. En estos momentos de cambios es importante mirar al futuro. Es importante mirar qué nos depara el futuro en cuanto a nuestros ingresos. ¿Depende solamente de nosotros? ¿Depende únicamente de lo que estemos haciendo? ¿Depende de nuestros ingresos de que el día de mañana vamos a obtener una pensión? Pues familia, es muy difícil encontrarnos hoy frente a una única oportunidad de una pensión, ya que cada día se ve menos probable que las personas que hoy tienen 20, 30 años puedan llegar a alcanzar la pensión, ya que la expectativa de vida se ha levantado, ya que hay menos personas cotizando. ¿Con qué dinero se van a pensionar? Tenemos que ir pensando nosotros en cómo controlar nuestro futuro económico. No dejar en manos de alguien o de algo o de alguna actividad en la cual nosotros controlemos nuestra situación económica del futuro, ya que la sensibilidad de no controlar nuestra situación económica nos puede acarrear en un futuro próximo problemas que el día de mañana estaremos enfrentando. Uno de los grandes beneficios de esta industria y una de las grandes oportunidades que nos brinda es el poder potencializar nuestro tiempo y esfuerzo. Yo recuerdo como ingeniero civil en la construcción, participando en proyectos, generando ingresos a través de cumplir con una actividad lineal donde invertía 12, 14 horas al día. El dinero estaba y entraba, pero curiosamente, si no trabajaba, si cualquier situación de salud, accidente o sencillamente se acababa el proyecto, automáticamente los ingresos se detenían. ¿Qué pasa con esta opción? 9 años, Carlos y Yamín Jurado iniciaron un proyecto de vida. Iniciamos con una visión de buscar una alternativa económica que nos permitiera a nosotros poner un esfuerzo por un determinado tiempo y cobrar por el resto de la vida y de varias generaciones. Hemos alcanzado ya parte de ese resultado. Hemos logrado potencializar el tiempo nuestro, ya que ahora alrededor de nosotros hay muchísimos empresarios en varios lugares del mundo desarrollando su actividad, creando sus estructuras, moviendo productos y servicios, y nosotros estamos percibiendo comisiones. Hagamos o no hagamos el trabajo ya. Eso es lo que nos permite este tipo de actividad, el poner un esfuerzo por determinado tiempo, hacerlo bien y cobrar por el resto de nuestras vidas. Generalmente cuando uno trabaja a través de su esfuerzo personal, la capacidad de crear un resultado depende de lo que uno es capaz de hacer como individuo con respecto a tiempo, con respecto al entorno. Verdaderamente, lo único que nosotros tenemos en nuestras manos es un vehículo, un canal de distribución para mover productos y servicios. Yo comparo la industria, comparo el negocio como tener un almacén, como tener un supermercado. En el fondo es el mismo que esta actividad, mover productos y servicios. Lo que cambia es la forma. ¿Cómo lo movemos? ¿Cómo desarrollamos este esquema? Familia, uno de los grandes elementos que evita que personas tengan un negocio propio es el capital, la falta de capital. Pues, curiosamente y atractivamente, dentro de esta oportunidad, podemos iniciar nuestro propio negocio. El capital que se requeriría para montar este tipo de actividad lo pone una empresa. Amway te pone un inventario y te dice muévelo. Es tu decisión cómo tú lo quieras mover. Pero nos pone una infraestructura a nivel nacional e internacional para que nosotros podamos, a través de una estrategia creada, construida para que cada quien pueda tener un negocio propio, accesar ese inventario. ¿Cuántas oportunidades adicionales a esta puedes hoy tú visualizar de mover productos y servicios a nivel nacional e internacional? Tener acceso a millones de dólares de inventario en varios países. Yo no sé tu familia, pero para mí fue difícil encontrar una oportunidad que tuviera las características y beneficios que esta opción me estaba brindando. Yo no me podía dar el lujo de jugar con ella. Estuve mucho tiempo, como he hablado anteriormente ya, trabajando duro por dinero. Me brindaron una opción de potencializar mi tiempo. Me brindaron una alternativa de trabajar e iniciar con mi esposa un tremendo proyecto, en donde todo inició con nosotros, pero hoy nuestro negocio gira alrededor de miles de empresas en algunos países latinoamericanos, en donde estamos percibiendo comisiones, estemos o no estemos nosotros en esos lugares. No manejamos la infraestructura, no manejamos planillas, no manejamos inventario, no tenemos un costo fijo de un negocio tradicional, no tenemos el riesgo de perder dinero porque se nos pierde inventario, ya que eso lo cubre nuestro socio corporativo. Yo no sé qué otro tipo de industria te brinda la misma característica. Otra de las características en donde muchas personas se detienen para desarrollar un negocio propio es el riesgo, porque no quieren o temen invertir y perder. Familia, qué gran oportunidad nos han dado, qué gran alternativa nos han ofrecido, en donde nosotros tenemos acceso al inventario y si no lo movemos, no tenemos que pagar una renta, no tenemos que pagar una planilla, no tenemos que pagar luz ni teléfono. Sencillamente tenemos la opción ganar-ganar. Mueve el inventario, ganas comisiones. No lo mueves, no tienes pérdida. Otra característica, señores, familia, amigos, que también nos brinda esta oportunidad es precisamente el conocimiento. Uno de los factores que ha hecho que miles de empresas, millones de empresas en el mundo hayan quebrado. Yo comparo este sistema de negocio, esta industria, con las franquicias, porque de hecho lo que nosotros estamos manejando es una franquicia personal. ¿Dónde la similitud entre estas dos industrias, la franquicia y el networking, o el negocio de mercadeo por red tecnológico? Pues sencillamente en el sistema. Las grandes franquicias en el mundo entero han logrado el éxito por haber manejado sistemas exitosos. El valor de una franquicia no radica en la infraestructura, en los empleados, en el producto. Sencillamente radica quién tiene el mejor sistema. ¿Quién le permite al dueño de la franquicia poder comprarle y no tener que estar nunca detrás de su negocio porque el sistema trabaja por él? Es allí donde el sistema toma valor. Es allí donde te cobran X cantidad de dinero. ¿Cuán bueno es el sistema que le permite al dueño tener un ingreso sin que él esté allí? De eso estamos hablando también en este negocio. La oportunidad de crear un negocio y poner un sistema a trabajar con nosotros. Pronet ha desarrollado el mejor sistema hoy por hoy de desarrollo de mercadeo por red, de la industria del networking. Tenemos las mejores herramientas, tenemos los mejores asesores dentro de la industria. Lo único que tenemos que hacer, familia, para poder vivir de regalías, de ingresos residuales, de ingresos pasivos, es únicamente poner el sistema a trabajar por nosotros. Exponer a personas a la información a la cual tú has sido expuesta y lograr que estas personas tomen la decisión de construir su propio negocio. Familia, cuando nosotros invitamos a individuos a esta oportunidad, lo estamos invitando a su propio negocio, no lo estamos invitando a tu negocio. Lo estamos invitando a que desarrollen su propio negocio. Ayudar es una línea muy fina, donde nos podemos equivocar. Ayudar no es cargar. Ayudar no es hacer por la persona lo que él puede hacer por sí mismo. Si tú cometes el error de hacer por las personas lo que ellos pueden hacer por sí mismos, sencillamente te conviertes en esclavo de lo que estás haciendo, porque tú lo vas a tener que seguir haciendo. Ayudar no es cargar. Ayudar no es hacer por la persona lo que ellos pueden hacer. Ayudar no es estar haciendo todo. Sencillamente, familia, ayudar no es hacer y tener lástima por las personas, ya que la lástima y el confite saben rico, pero hacen daño. Así que esa es la primera parte, ayudar, que no debe de caer como error en cargar. La otra forma, en la línea fina de ayudar, es tampoco utilizar a las personas. Cuando la persona se siente utilizada y está en un negocio y siente que su función dentro de la actividad que está desarrollando es para el beneficio de alguien, sencillamente lo pierdes. ¿Cómo tú vas a utilizar a personas? Es muy fácil. Si tú no promueves el sistema, si tú no promueves la información, si tú sencillamente le estás diciendo a la persona, haz esto, haz aquello, y la persona está mirando que lo que estás buscando es tu beneficio personal, olvídate de este negocio, porque no vas a poder influir en ellos. La manera de ayudar, familia, la manera de ayudar no es ni cargar ni utilizar al individuo que vino a buscar su propio negocio. Es exponerle una información en donde ellos se pueden desarrollar como empresarios independientes, donde ellos puedan formarse dentro de la industria. El sistema no va a desarrollar negocios, va a desarrollar personas que van a desarrollar negocios. Tú quieres estar rodeado de empresarios, no quieres estar rodeado de empleados. Si tú te rodeas de empresarios, familia, si tú logras crear alrededor tuyo muchísimas empresas de éxito, las regalías dentro del negocio van a seguir fluyendo en tu generación y varias generaciones después de ti, ya que esa es una de las grandes bondades que nos ofrece este tipo de negocio. Esta industria, por muchos años, ubicar personas que estuvieran desarrollándola era como rastrear miembros de alguna sociedad secreta. Actualmente se encuentran en todos los lugares a cual vamos, desde la tienda de fotocopiado, en calles cercanas a la pequeña ciudad donde vives, en las cenas de etiqueta, en algún club privado, en cualquier lugar encontramos hoy por hoy empresarios del sistema de mercadeo por red. Esto es una actividad empresarial, algo muy diferente, ya que ser dueño de un pequeño negocio nos pone en una posición que no es lo que generalmente el individuo normal se puede asociar, ya que más bien mira la vida buscando un empleo. En la década de los 50 y 60, era bastante normal poseer una estación de gasolina, una barbería o una tintorería. Existía además artistas, escritores y otra variedad de locos independientes. Tu familia o la mía podía haber estado repleta de ellos, pero se entendía que poseer un negocio tenía el mismo propósito que tener un trabajo, ganar para vivir. Solamente soñadores indómitos o leguleyos de bienes raíces pensaban en ser dueños de un negocio como recurso para cambiar su vida. Esta era la materia prima de los chistes, como aquel cuento del tío loco que perdió toda una fortuna invirtiendo en un rancho inexistente. Familia, la mayoría de las personas intentan ser empresarios. Para la mayoría de las personas, intentar ser un empresario significaba que habían fracasado en la vida normal y estaban tratando de encontrar una manera de comenzar el juego nuevamente, generalmente estafando a alguna otra persona. Pero, señores, en los 80 se crea una revolución de ideas, ideas que crearon negocios, potenciada por la innovación de los números gratuitos como 0800, la computadora, correos electrónicos, los plásticos, y etcétera, etcétera, etcétera. La gente común, por su propia cuenta o a través de sus pensiones o fondos comunes de inversión, estaban ganando grandes cantidades de dinero en el mercado de valores o mediante la venta de casas, cuyo valor se había incrementado hasta 5 veces. De pronto se convirtió en algo normal ser un empresario que espera lograr un retorno de 5, 10 o hasta 100% sobre su inversión. Y entra el multinivel, que fue parte de esta revolución. ¿Qué otro negocio permitía a la gente común y corriente, como cada uno de nosotros, ganar $10,000 por mes con una inversión inicial que generalmente consistía en un kit con un valor por menos de $80? Una cuenta telefónica, gasto de automóvil y algunos otros gastos que realmente no conllevaban mayores inversiones. Pero eso es lo que estaba sucediendo y es lo que está sucediendo hoy por hoy. Mediante la ayuda de nuevos métodos como el multinivel, la era del empresario demostró que el trabajo realmente podía cambiar vidas. Enseñó a la gente que uno no tiene que hacer a otro más pobre para hacer podías ayudar a lograr sus objetivos, mayor ingreso se iba a generar y se seguía generando a medida que ellos iban obteniendo éxito en su actividad, ya que tomaban control del negocio y las comisiones se seguían generando contigo o sin ti. Se mostró que la creatividad humana puede generar riqueza a partir de la nada. Familia, en la década de los 80, por primera vez en la historia, el término empresariado comenzó a denotar admiración en lugar de escarnio. Paralelamente, el número de empresarios multinivel se incrementó en un porcentaje de varios cientos. En el soberano individual, los pronosticadores en economía como James Dale Davidson y Lord William Rees-Mogg predicen que el siglo XXI será testigo de la muerte de los empleos, tal como lo conocemos. Ello explica que fue tan solo en años recientes que la palabra trabajo ha adquirido el significado de empleo de por vida. Las generaciones anteriores la entendían como referente a una contratación por única vez para una tarea determinada. Por ejemplo, un herrero sabía que trabajaba herrando un caballo y ahí terminaba su labor. Una costurera conseguía un trabajo cosiendo un vestido y ninguno esperaba que estos trabajos duraran toda la vida. Nadie esperaba beneficios de salud, pensiones o relojes de oro. Según escribe Davidson y Red Smock, antes de la era industrial, el empleo permanente era casi desconocido. Se predice que en la era de la información, la palabra trabajo volverá a su significado anterior. Se referirá a tareas específicas y temporarias. Las grandes corporaciones como AT&T ya han eliminado todas las categorías de empleo permanente. Los puestos en esa gran empresa ahora son eventuales. Robert Rich, exsecretario de Trabajo, estima que un 20% de la fuerza laboral en Estados Unidos está trabajando por su cuenta. Si Rich, Mock y Davis están en lo cierto, esa cifra puede acercarse al 100% en los próximos años. Y otra opción, jubilación. En la vieja frontera existía una única manera de asegurarse una jubilación cómoda y segura. Usted tenía que construir un negocio, generalmente una granja, que siguiera generando ingresos hasta su fallecimiento. Los pioneros de la era de la información, de la informática, se enfrentan a un desafío similar. Al no poder apoyarse en pensiones gubernamentales o corporativas, necesitarán proveer el sustento a su propio nido con la construcción de negocios fuertes y autosostenidos. Los contratistas independientes no tienen derecho a recibir pensiones corporativas. En el siglo XXI, tampoco recibirán dinero del gobierno. Los sistemas jubilatorios que recaudan y gastan, como la seguridad social, ya no tienen más fondos. Nadie puede pagar más impuestos para mantenerlo funcionando. Algunos tienen su esperanza puesta en un nuevo plan para desviar el dinero de los aportes destinados a seguridad social, a fondos personales de retiro. En el siglo XXI, tampoco, pero los mercados están sujetos a alzas y bajas, una fuerte baja y despídase de su jubilación. Incluso en el alegre caso de que el gobierno finalmente se rindiera, permitiendo que la gente guarde por su cuenta su ahorro en un banco, muchos no lograrían alcanzar una jubilación cómoda. Con las actuales tasas de interés e inflación, una persona que tuviera 40 años en el año 2000 necesitaría ahorrar al menos 3 millones de dólares para disfrutar el cómodo estilo de vida de clase media de sus años dorados. Pero ¿cuántas familias usted conoce que pueden afrontar el ahorro de sus 3 millones de dólares? Familia, he aquí la importancia de poder crear nuestra propia actividad, nuestro propio negocio y poder el día de mañana asegurarnos y controlar nuestro futuro, porque es muy sabio el que dijo que es imposible adivinar el futuro, pero sí lo podemos construir. ¿Qué futuro estás construyendo? Es verdad que los que estuvimos en Aruba hemos participado y nos hemos sido expuestos a un mundo de herramientas, a un mundo de información que nos va a permitir a nosotros salir afuera y construir y fortalecer el negocio que querramos nosotros construir en esta industria. Estas herramientas nos van a permitir a nosotros construir un negocio sano y duplicable, siempre y cuando la promovamos con el entusiasmo, con la actitud y con el convencimiento en lo que estas herramientas nos van a ayudar. La manera de duplicar más rápido, la manera de crecer más rápido, la manera de crear un desarrollo exponencial dentro de este esquema, dentro de este negocio, es el desarrollar la habilidad de promover. El exponer a más personas a la información para que a su vez hayan más empresarios construyendo el negocio alrededor tuyo. La diferencia entre los animales y los seres humanos es que los seres humanos tenemos herramientas. Utilicémoslas, aprendamos a usarlas, enseñemos y enseñemos a enseñar. El secreto de este negocio está en la habilidad de duplicarnos. Y la habilidad de duplicarnos está en la habilidad de hacer el negocio sencillo. En donde cada individuo que se exponga a esta oportunidad vea dentro de esta misma su alternativa de poder construir un negocio, ya que se siente cómodo porque su expectativa de lo que ha visto es que él lo puede hacer. Si nosotros tomamos la información que tenemos en nuestras manos y la ponemos a trabajar por un año sin desviarnos, sin desenfocarnos, los resultados van a estar allí. Pero tenemos que tomar la determinación de hacerlo por un año, hasta que las próximas herramientas, hasta que haya una evolución dentro del negocio que nos ofrezca otro tipo de estrategia. La visión nuestra es mantenernos dentro de un mismo esquema. Si cada quien sale de un evento como el de Aruba haciendo lo que quiere hacer, no lo que debe hacer, y empieza cada quien a hacer las cosas a su manera, pues siento que lo que hoy aprendimos no sirvió de nada. La idea es cuando tú te expongas a las estrategias, a las herramientas, utilizarlas y ponerlas a trabajar por ti. Familia, en nuestras manos está una tremenda oportunidad, pero hay que crear el momentum del negocio. Momentum de un negocio con esta característica no se construyen en 30 o 40 días de trabajo. Se construye entre 90 y 100 días. Nosotros no podemos salir a hacer un negocio y esperar resultados si no tenemos consistencia. El trabajo va a producir los resultados siempre y cuando sea consistente, sea perseverante. Independientemente estés viendo o no los resultados, hay que mantenerse haciendo. Porque detrás de cada no, estás más cerca a un sí. Señores, este es un negocio de ensayo y error. La única manera de construir la red es el proceso de hacerlo de una manera consistente y a través de la frecuencia del trabajo ejecutado una y otra vez. Tenemos en nuestras manos las herramientas adecuadas, el negocio adecuado, pero tenemos que establecer un plan de acción, tenemos que verificar progreso y poner nuestros objetivos claros y trabajar hacia ellos. Hace tiempo los expertos han predicho que el siglo XXI será uno de lujo e internet, un cuerno de abundancia diseñado específicamente para complacer todos los antojos de los consumidores. Y así será. Pero debemos ganar esos lujos con el sudor de nuestra frente. Debemos ganarlos tomando decisiones inteligentes. En los años venideros nuestra subsistencia estará determinada principalmente por las decisiones que tomemos hoy, por las estrategias que elijamos para construir nuestros negocios en la era de la informática. Quienes elijan el negocio de mercadeo por red estarán dando un paso gigante en la dirección correcta. Pues sí, amigos, el solo hecho de tener un objetivo claro no nos va a dar los resultados. Tenemos que tener un plan de acción definido, estructurado. Uno de los grandes retos y una de las grandes deudas que tenemos nosotros con muchísimas personas en esta industria es que le hemos prometido tener libertad financiera, calidad de vida. Entusiasmamos, motivamos, pero no ofrecemos estrategia. No ofrecemos un esquema que los lleve a esos objetivos. Difícilmente se puede mantener el entusiasmo si no se ven los resultados. Familia, la deuda que tenemos con muchísimas personas a nuestro alrededor, podemos cumplirla. Podemos ofrecerle a ellos un verdadero vehículo, pero no solamente basado en el entusiasmo, sino un esquema de trabajo con sus estrategias que cada uno de nosotros involucrados en este negocio con Amway y Pronet tenemos en nuestras manos. Tenemos una tremenda tabla de enfoque que hoy por hoy nos posiciona para poder estar y saber hacia dónde vamos, porque sabemos dónde estamos. Podemos optimizar nuestro tiempo. Podemos poner el trabajo efectivamente donde debemos estar trabajando. No esperemos que las cosas se den. No esperemos que alguien haga por nosotros lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. Tenemos en nuestras manos el vehículo, pero también tenemos la llave y el timón. Nos toca a nosotros arrancar, nos toca a nosotros guiar. La gasolina la podemos tener, que es el entusiasmo de ver la oportunidad de ofrecerle a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, una mejor alternativa de vida y una mejor oportunidad en un futuro que cada día es más incierto con los esquemas tradicionales en los que todos nacimos. Los cambios se están dando con o sin nosotros. La oportunidad de ser parte de los cambios con un vehículo que se ha adaptado perfectamente a la evolución de la tecnología la tenemos en nuestras manos. Pero la decisión de aceptarla y aprovecharla radica en nosotros. Yo siempre he comentado, siempre he compartido en tarima y con varios de ustedes alrededor del mundo, que lo que tenemos que hacer es de soltar el ombligo, dejar el ombligo a un lado porque Dios nos lo conectó por 9 meses. 9 meses para comer de gratis. Pero ¿sabe qué, familia? A los 9 meses nos lo cortaron. Ya no hay comida gratis. Nos toca a nosotros salir a buscarla. Pegar el ombligo no es una solución. Esperar ingresos fortuitos a través de la lotería, a través de una herencia, a través de tu príncipe azul, no son alternativas que tú puedas controlar. No pasemos nuestro futuro en la suerte. Controlemos nuestra opción de desarrollar un negocio propio. Levantémonos mañana con la gran dicha y felicidad que en nuestras manos está la oportunidad de determinar nuestra situación económica en los próximos 2 a 5 años. Porque tenemos la oportunidad, solamente tenemos que hacerla funcionar. Es una tremenda opción de negocio que podemos construir, pero depende de lo que nosotros estemos dispuestos a hacer y de la humildad de aprender. Líderes podemos ser en nuestros campos, familia. Hoy te hablo a ti, médico, hoy te hablo a ti, empresario exitoso en tu campo, pero en este negocio, tú y yo comenzamos en cero. Puedes ser un médico que abre cerebros, te felicito, eres exitoso en tu campo. Puedes ser el mejor abogado y te felicito. Pero recuerda, tus ingresos dependen de lo que haces. El día que no hagas o no puedas hacer por circunstancias fuera de tu control, tus ingresos terminan. Aquí tenemos una oportunidad, tanto para los profesionales o no profesionales, empresarios o no empresarios, de construir a corto plazo la alternativa de crear ingresos residuales que, poniendo un esfuerzo por una sola vez, podemos lograr los resultados por el resto de nuestras vidas. Familia, este negocio tiene una puerta muy ancha, todos cabemos, pero ¿sabes qué? Esa puerta está muy bajita para que el que entre con la espalda doblada. El único requisito de hacer el negocio y aprovecharlo y tener los resultados es saber que yo no sé y que está todo por aprender. Campeones, ha sido para mí un placer haber compartido con ustedes un poquito de mi visión para poder tener en nuestras manos el día de mañana la gran dicha y el gran beneficio de cambiar el estilo de vida por la calidad de vida que tú y yo nos merecemos. Nos vemos en Santo Domingo. Gracias, campeones, y hasta luego. Esta es una grabación con derechos reservados de ProNet. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida.